Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes nuevamente y nuevamente con nuestro pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Recuerde usted que hemos estado hablando durante todos estos meses de verano, enero, febrero y marzo, ya estamos terminando. Justamente. Nos quedan dos semanitas, ¿sí? Hemos estado conversando acerca de este el problema grande de la rebelión, pero recuerde usted que estaba asociada a una palabra que era redención. Y nadie en los que hemos comentado ha tenido que sufrir, o sea, todos han tenido que sufrir, en otras palabras, este concepto, esta idea de rebelión. No de rebelarse, sino de las consecuencias de la rebelión, y han tenido que afrontar muchas dificultades, y yo creo que la iglesia hoy día... Pero, ¿sabes una cosa? Aunque uno diga que yo no me he rebelado, yo no soy culpable, tratemos de echarle la culpa a otros, como eso nos viene desde el tiempo de nuestros padres Adán y Eva, sin embargo, nosotros hemos participado de esa rebelión. Porque el hecho de que cometamos pecado, el pecado es apartarse de Dios, es separarse de Dios, es rebelarse contra Dios. Entonces, ninguno de nosotros está libre de las consecuencias que trae esa rebelión. Recordemos, estamos en un gran conflicto. Y aunque hay quienes quieren quedar a un lado, ser neutral. ¿Ah? Sí. Nadie puede ser neutral. Porque el Señor lo dijo claramente: el que no está con Él, está contra Él. Entonces, si nosotros no nos identificamos con Dios, estamos contra Dios, aunque no queramos hacerlo así. El enemigo se ha preocupado de poner ante nosotros una cantidad de cosas que nos alejan de Dios. Y aunque pensemos que somos buenos, yo no le hago mal a nadie, al que puedo ayudar yo ayudo, ese parámetro no nos sirve para medir lo que corresponde, el hecho de ser bueno. Recordemos, ¿te acuerdas de la pregunta que le hizo nuestro Señor Jesucristo al joven rico? Cuando le dije, maestro bueno, ¿por qué me dices bueno? Dice. Claro, no hay nadie bueno. Y fíjate que la descripción que hace la Biblia nos muestra que, de alguna manera, a través de la historia, y lo voy a leer el texto mejor, ¿sí? Ha hecho una promesa el Señor. Mira, Apocalipsis 3:20, terminando esta la Biblia, ¿no es cierto? Vienen estas lindas promesas. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, está el llamado que hace el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué linda experiencia. Y aquí está precisamente la gran diferencia que hay entre nuestro Dios y nuestro enemigo, Satanás. El Señor es respetuoso de la libertad que nos dio y él golpea la puerta. Yo puedo abrir o dejar cerrar. No es que él no pueda abrir la puerta. Hay quienes, escuché una ilustración con la cual no estoy muy de acuerdo. Decía que el corazón tenía la chapa por dentro, o sea, tenía la manilla por dentro. Solamente uno puede abrir la puerta, Dios no puede abrir. Bueno, no, eso es limitar a Dios. Claro, es limitar a Dios, pero normalmente las puertas que dan a la calle no tienen la posibilidad de abrirse de fuera. Justamente, pero en este caso, Dios tiene el poder. Claro, el respetuoso de llamar a la puerta. Exactamente. El enemigo trata de hacer cualquier cosa de manera que nosotros abramos la puerta y no nos demos cuenta que él entra. Bueno, y durante esta semana vamos a tratar lo que corresponde a la iglesia, precisamente. Recordemos que la iglesia pasó por períodos, y estos períodos están ilustrados en siete iglesias del Asia Menor, donde si uno hace un recorrido, la verdad es que da una vuelta así, baja, sube, baja, y ahí están, parece, por orden. No son las únicas iglesias que hay en ese lugar. Tenemos que hacer la salvedad. Hay más iglesias. Pero en este caso vamos a conversar acerca de estas iglesias que son períodos en la historia de la iglesia, de la iglesia, donde el Señor le escribe y describe además la situación de por las que pasa la iglesia. Bueno, aquí hay algo bien importante que uno debería tener claro también, que son siete iglesias, y uno dirá, bueno, siete iglesias eligió, pero cuando son siete periodos significa que si estamos en la última, Claro. Hay un proceso de término muy cercano. Pero comencemos con esta iglesia de Éfeso, que es la primera, la iglesia que Apocalipsis de alguna manera nos trae el recuerdo, el capítulo 2 de Apocalipsis. Sí. Ahí dice, voy a leer un texto, dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. O sea, aquí describe a Cristo mismo, ¿no es cierto?, en su función sacerdotal. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Bueno, nosotros no estamos hablando de las iglesias detalladamente para hablar de la iglesia, sino cómo está relacionada esta iglesia con el gran conflicto. Y aquí aparecen algunas ideas ya. Yo conozco de ese Señor que tú estás pasando por pruebas. Has probado a algunos que se creen apóstoles. Y esto está profetizado no solamente para la iglesia de Éfeso en el primer periodo, sino también para todas las iglesias que también representan estas de alguna manera a nosotros. Nos has probado, está el conflicto y la iglesia los ha medido y los ha encontrado faltas. Esto es esencial, fíjate, claro, cómo que descubre sí. Que la iglesia puede de alguna manera saber si están en la verdad o no están bueno, en la sobra. Esta iglesia corresponde a la iglesia apostólica, la primera iglesia, el primer siglo donde la iglesia está naciente, donde ha salido recién prácticamente después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, quedó la iglesia acá. El nombre de Éfeso significa deseable, ¿eh? Y nombra varias cosas que son bastante importantes, pero también hace una reprensión, le dice, has dejado tu primer amor. ¿Eh? Y el Señor, al mismo tiempo de hacerle la reprensión, le da un consejo, dice que ella debería arrepentirse y hacer las primeras obras. O sea, volver a esos inicios, y uno cuando recuerda la iglesia primitiva, la primera iglesia que está representada por Éfeso, fue una iglesia que trabajó realmente extraordinariamente, recuerda los bautismos que hizo Pedro, cómo se agregaban hechos, cómo muestra cómo iba creciendo esta iglesia, ¿no es cierto?, ese Pablo, cómo iba plantando la iglesia, una cosa extraordinaria. Pero ese consejo y esa advertencia es muy válida también para nosotros hoy día. Exactamente. Porque podemos ser también parte de una iglesia, pero en algún momento a lo mejor nosotros también hemos dejado nuestro primer amor, esa euforia, ese deseo, ese anhelo de trabajar por la iglesia, de comunicar a otros. Es una advertencia, pero, amable oyente, este es un problema del gran conflicto. Satanás está muy esmerado en que usted asista a la iglesia, incluso devuelve todo lo que tienes que hacer, los diezmos, las ofrendas, pero mantiéndete tranquilo, ¿no es cierto? No hagas nada. Ese es una forma también de acceder o de entrar en un conflicto que nos puede pillar de sorpresa. Quisiéramos agradecer, amables oyentes, la atención que nos has dado en este instante. Mañana vamos a seguir conversando. Leas el capítulo 2 del 1 al 7 y va a encontrar más detalles de esta iglesia, primera iglesia de un periodo de las iglesias en el mundo. Bendiciones, nos encontramos. Has dejado tu primer amor. ¿Por qué es tan fácil hacer esto? ¿Qué nos ocurre ya sea individualmente como iglesia que hace que nuestro amor a Dios se enfríe? ¿De qué manera podemos mantener una pasión por Dios y su verdad ardiendo en nuestros años tras año? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.